madre no quiera, cuando te vayas a Río, por un capricho que tengo en la bodega del barco me voy a meter contigo. Por un capricho que tengo en la bodega del barco me voy a meter contigo. Mi madre me encuentre y me saque a pedazos, por un capricho que tengo me voy a meter contigo en la bodega del barco. Por un capricho que tengo me voy a meter contigo en la bodega del barco. Entre el quiero y el no quiero, en la bodega del barco, con cadenitas de acero, con cadenitas de acero, en la bodega del barco, con cadenitas de acero, con cadenitas de acero. Capitana en la bodega, con manto de espuma y sal, aunque mi madre no quiera, me van a aplaudir los peces como a la reina del mar. Aunque mi madre no quiera, me van a aplaudir los peces como a la reina del mar. Y aunque mi madre me mate por irme sola contigo, en la bodega del barco te voy a hacer una banda con tela de mi vestido. En la bodega del barco te voy a hacer una banda con tela de mi vestido. Contigo sola, contigo, fuera ya de la bodega, viendo las torres del Río, viendo las torres del Río. Fuera ya de la bodega, viendo las torres del Río, viendo las torres del Río.